Quimera Musical, la armonía del sonido. Quimera Musical les da la bienvenida a un espacio de sonidos diversos. Asia, Europa, América, África, Oceanía, en Quimera Musical. Te ofrecemos un viaje por el mundo a través de los sonidos. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Quimera Musical. Somos César Caizapanta, Liz Castañeda y Patti Moreno. En esta ocasión presentamos distintos estilos musicales recorriendo el mundo. Para empezar, nos trasladamos a Estados Unidos, país de origen de Jefferson Starship, o más conocidos como Starship. Es una agrupación de rock que, aunque formada en los años 70, mantuvo en los años 80 mucha popularidad. Esto debido a que lograron colocar en el mercado dos grandes éxitos musicales. El primero titulado We Built This City y su segundo tema Nothing Gonna Stop Us Now, canción que sería tema central de la película Maniquí, estrenada en 1987 y que escucharemos a continuación en Quimera Musical. Just follow. presentamos a Luciano Pereira. Nació el 21 de septiembre de 1981 en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Luciano llegó a las disqueras en el año 1998 con Amaneciendo, su primera placa discográfica compuesta de 13 canciones en donde su voz recorre las más bellas y románticas melodías en los ritmos de valses y baladas, combinados con chacarreras y géneros tradicionales como la samba y el carnavalito. Para el 2006 lanza su siguiente producción, Dispuesto a Amarte. En el disco debuta como coproductor y es el primero de su carrera grabado en el exterior, precisamente en Miami. Escuchemos a Luciano Pereira y la canción A Destiempo. Era solo de esperarse, más una cuestión de tiempo. No fuimos uno para el otro, fuimos a destiempo. Te he tratado como nada y hoy me tratas de calaña. Te enamora más el oro que mis tibios besos. Cada mañana tierra y tu agua de mi fuego, la locura de mi calma, llanto de mis alegrías, la tristeza de mi alma y de mi garganta. Triste reina de joyas y de perlas que cambió codicia por si no te ha bastado. Las canciones de mi padre, de mi madre, los abrazos, la grandeza de lo simple que jamás lograste. Triste reina de joyas y de perlas que cambió codicia por Quimera Musical presenta a Tim Maia, uno de los más grandes artistas que ha dado Brasil en los últimos 50 años. Es considerado el padre del soul y el funk brasileño, dos estilos con gran acogida en su país durante los años 60, 70 y 80. La carrera de Maia comenzó en los inicios de 1960, junto a Roberto y Erasmo Carlos, con quienes fue parte del movimiento conocido como La Joven Guarda, un movimiento innovador y globalizador de la música que rompía con el pasado, inspirado en la canción clásica y el jazz. La Joven Guarda introdujo el rock, el soul y los ritmos africanos en la música popular brasileña. La discografía de Maia, compuesta por 32 álbumes, está llena de ritmos sensuales, canciones insinuantes y letras que hacen referencia al respeto de los seres humanos más allá de su etnia o clase social. De este artista les presentamos el tema Bom Senso. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto num segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Desencanto. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Não perca tempo, leia o livro Universo em Desencanto. Garbage es una agrupación de rock alternativo procedente de Edimburgo, Reino Unido, formada en 1994. Han logrado vender más de 14 millones de copias en el mundo. En el año 99 lanzaron el tema principal para la película de James Bond, El Mundo No Es Suficiente. Actualmente Garbage se encuentra en una pausa indefinida. Escucharemos de Garbage la canción Cherry Leaves. Disfrútenla. She gave you everything she had. When she was young and dumb, she just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a dead Pintos, cantante y compositor argentino. Comenzó su carrera como solista a los 13 años con su disco Para Cantar He Nacido, apadrinado por León Gieco. Tras 4 álbumes de estudio publicados, comenzó a escribir sus propias canciones, dando lugar a los temas que le dieron apertura fuera del ámbito folclórico tradicional. Su consolidación llegaría con La Llave, que fue el más vendido en el 2012. Es considerado una verdadera promesa de folclore nacional junto a otros artistas. Ahora suena La Llave. Me

Ruby40 es un grupo inglés de música pop, reggae y dub, formado en Birmingham, Inglaterra en 1978. El nombre de la agrupación proviene del formulario de petición de pago del seguro de desempleo, debido a que los 8 miembros de la agrupación en aquellos años se encontraban desempleados. La agrupación continúa activa y realiza conciertos internacionales, a pesar de que Ali Campbell, su vocalista, se retiró de la agrupación en el 2008. De UB40 escucharemos Red Red Wine. Disfrútenla. Escucharemos a The Chemical Brothers, un dúo inglés de música electrónica, formado por Tom Rowland y Ed Simmons, quienes son conocidos por sus actuaciones en vivo junto a The Prodigy, Fatboy Slim y otras bandas reconocidas internacionalmente. Además de la realización de su propia música, también pinchan regularmente en sesiones donde mezclan las pistas de otros artistas, como su versión de Tomorrow Never Knows, de The Beatles, imprescindible en sus conciertos. The Chemical Brothers son uno de los pocos grupos electrónicos que realizan actuaciones en grandes recintos donde disponen pantallas gigantes que muestran imágenes psicodélicas, luces fuertes y láseres que proyectan sobre el público. Han tocado en muchos festivales como Glastonbury, el Festival Sonar y el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. De este dúo les presentamos The Golden Path, una de las canciones más solicitadas en sus conciertos. Path.